Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, revolucionaria que está levantando la organización en todos los territorios, haciéndolos uno, haciéndolos al mismo tiempo diversos. Muchas gracias, gente, por levantar ollas comunes. Muchas gracias, gente, por levantar información en los distintos territorios. Muchas gracias a la gente que en Antofagasta, en La Granja y en muchos otros lados está saliendo también a protestar, que a mí en lo personal me parece que es una cuestión que ya debería ser, porque están pasando demasiadas cosas. Este gobierno dictatorial está haciendo de todo a propósito de la pandemia, está haciendo absolutamente todo. Le damos un saludo a toda la gente, que se anehuene, que agarre fuerza, que nos sirvan estos tiempos aquí en estos territorios, fueron tiempos de lluvia, que nos sirvan para germinar, nuestra idea, nuestra red, nuestra alegría, todas las cosas que estamos haciendo, pues cabris. Yo en lo personal echo mucho de menos a la gente y sé que vienen tiempos de un no sé, este huetripantu, este nuevo ciclo nos va a traer esa fuerza con que salen las semillas para afuera y germinan y dejan la pata. ¿Cómo está, compañera? Esa, estamos aquí bien contenta igual ahí porque se viene el huetripantu. Para mí siempre, desde que lo conozco, es un momento súper especial en mi vida, lo siento un montón. Entonces aquí estoy preparándome para eso, tirándole todas las buenas energías para que realmente sea un nuevo ciclo ahí bien potente. Este año cae luna nueva, con eclipse además, entonces de más que se viene potente este nuevo ciclo, así que sea bueno para todas las personas y que sea bueno también para el movimiento social, pues que reverdezca, que tome fuerza, que no nos tiren para abajo. Eso, y pensando un poco en Huetripantu, en el Huiñol Tripantu, queremos decirle que hoy día vamos a hacer todos los vínculos que podamos con lo que está sucediendo en las huelgas de hambre, mapuche, no mapuche, con bueno lo que está ocurriendo en distintos territorios del Gualmapu, cosas bastante horrendas que hay que contar igual, pero que, bueno, lamentablemente son noticias y que las traemos. Y asimismo, bueno, unas otras cosas ahí que le va a contar la compañera, unos contactos telefónicos interesantes. Tenemos contacto telefónico con un compañerito de una organización de Hualpén, a propósito de toda la defensa que están haciendo por la península de Hualpén y toda la afectación que tendría este plan regulador que al parecer ya se está ejecutando, o sea, ya se está concretando cada vez más, donde pretenden cambiar el uso de suelo de la península, un lugar maravilloso, por edificaciones y todo eso. Y por la misma onda igual vamos a hablar con las cabras, las chiquillas, amigas, compañeras de la Coordinadora Chorera, quienes usted quizás ya ha escuchado ya en otros programas sus voces, así que aquí se va a repetir, vamos a ir siempre tratando de generar ese vínculo, esa red, ya que necesitamos defender todos los territorios, particularmente allá Talcahuano y alrededores. Eso. Y tenemos también varias noticias, situaciones que están pasando para el territorio Cahuéscar, situaciones también ahí con las hortalizeras de Temuco. Vamos a estar compartiendo ahí algunas noticias, algunos audios que nos llegan también a través de la red de medios de los pueblos. Sí, sí. Así que a toda la gente ahí, a nehuenarse, a ponerle bueno, a tomarse algunas tinturas de diente león, interferón por donde lo saque. Desde aquí yo quiero decir de que en lo personal no creo de que lo del coronavirus sea una mentira. Hay enfermedades que están ocurriendo. Lo que sí hemos dicho por todos lados es que están administrando esta pandemia, que a mi parecer no es pandemia, es dictadura, y que, bueno, la están administrando a su favor, pues, y eso es lo que tenemos que romper. En Gringolandia la gente se animó a romper ese silencio que nos está provocando esta pandemia, y capaz que tenemos que hacerlo. Ah, había olvidado también, compa, de que también estamos en una semana de agitación que es importantísima, no, si la quiere nombrar. Sí, pues sí, de hecho quiero de cierta manera dedicar este espacio radial a Nicole Saavedra Bahamonde. Estamos en una semana de agitación desde el 17 al 25 de junio, los días en que Nicole Saavedra Bahamonde hace 4 años fue secuestrada, torturada y asesinada por Víctor Pulgar. Está ahora en la cárcel ese hombre, pero eso no significa justicia, se quiere perpetua. Es un juicio que se viene atrasando hace harto rato porque nos tienen miedo a todas las cabras que han ido ahí a poner la cuerpa ahí frente a todo eso, a repudiar su acto también. Entonces están cada vez atrasando más este juicio, no teniendo ninguna claridad de lo que va a pasar con él. Él es un violador no solamente de Nicole Saavedra, sino que de otras chiquillas y quizás cuantas más, porque no se ha seguido la investigación al respecto. Entonces no queremos que él quede en impunidad, ni ningún otro machito que es capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a poner ahora una cancioncita que es de Nico Chincola, a propósito de Nicole y bueno, dedicado a toda su familia, a la mamá de Nicole, a Olga, a la prima de Nicole, a María Bahamondes, quien ha estado ahí poniéndole el aguante durante todo este tiempo, haciéndose cada vez más fuerte y con esa fuerza también dando un ejemplo para todas las luchas de justicia que se siguen pidiendo. Y a todas las cabras que paradójicamente están siendo criminalizadas por tomarse la fiscalía, que fue el hecho que gatilló de que por fin movieran los documentos, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? Claro, que se movieran un poquito. Y bueno, a esas cabras son 5, se les está criminalizando, se les está buscando, se está moviendo todo el aparataje de búsqueda policial y todo para poder incriminarlas más con ese hecho, cargándole un montón de cosas más. Y no es lo mismo que han hecho con todos estos asesinos, violadores. A ellos no se les busca, a ellos no se les incrimina, pero sí a compas que se toman la fiscalía, que hacen un acto político muy fuerte, a ellas sí se les incrimina. Entonces, nada, pues todo ese aguante. Vamos a empezar este aire puro ahí, mandando toda esa fuerza a la familia de Nicole, a todas las cabras que han estado ahí poniéndole bueno y a toda la gente que se sigue movilizando en todos los territorios. Y de los que luchan pidiendo justicia. Hay quienes golpean en su casa con milicia y nos sacarán los ojos por gritar, igual que a la mujer. Y el sistema patriarcal lo está aceptando en cada esquina, quemando más agua y bicarbonato. Mala contra los piedrazos, les conviene el saqueo, para abrir los tiroteos, les conviene el horror, el poder del sol. Quiere que tu jefe necesite así te vaciarán de toda discusión. Se acosta de solo likes, no queda reflexionemos de todo lo que han ocupado violencia y tortura de hace tantos años. Y no juzgarán a la juventud actual y que esperaban que fueron musicales. Se va cerrando en cada esquina, quemando más agua y bicarbonato. Bala contra los piedrazos, les conviene el saqueo, para abrir los tiroteos, les conviene el horror, el televisor, dividir la lucha entre el pueblo y la capucha. Quien siembra indiferencia, no nos pida más paciencia. En cada olla sirviendo, organízate ahora. Paco muerto no nos viola, nos conviene la unión con tu cuidado y contención. Preferir el ateísmo, va a creer en nosotros mismos y de la mano el feminismo. Va a combatir el egoísmo y para las cosas trabaje como pan y bolsa. Todas las noches siempre. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl, comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñacalto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio La Quenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomos. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la red de medios de los pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro, no recuerdo, 640 y algo, 45 puede ser. Estamos tratando de hacer el contacto telefónico con Bastián. Él es un compañerito de una organización de allá de Hualpén, territorio por ahí cerca de Concepción, que se están movilizando hace harto tiempo, no hemos enterado de noticias de hace harto rato, frente a este proyecto de actualización del plan regulador de ese de esa comuna, donde se quiere arrasar con la península de Hualpén, un lugar que es muy hermoso en cuanto a biodiversidad, una riqueza muy importante, territorio de bastante importancia ahí para toda la gente que habita el lugar y bueno, que se quieren instalar un montón de cosas. Ahí estamos con el compañerito para que nos explique más la situación. Aló. Aló, compañero. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Buenas tardes, Bastián. Aló. Aló, ¿ahí me escucha? Sí. Hola, le queríamos contar a las personas que están escuchando ahora este programa de que estamos hablando con Bastián, un vecino, compañero de la campaña Salvemos al Santuario, ahí en Hualpén. ¿Cómo está, compañero? Bien, gracias. Aquí, un día lluvioso en Hualpén. Eso, qué bonito. Que disfrútenlo, ojalá que traiga algunas cosas buenas en la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Oiga, compa, nosotros siempre empezamos de una manera las entrevistas, como sabemos que este programa se escucha en otros territorios. Queríamos pedirle a ustedes que si puede hacer un contexto, digamos, como un poco contar dónde es y cómo es el lugar del cual vamos a conversar. Ya, perfecto. Bueno, saludar primero a todos y a todas quienes están escuchando, agradecer la invitación. Y para contextualizar un poco, la comuna de Hualpén, o el lugar donde vamos a conversar hoy día respecto a la problemática, está ubicada entre Concepción y Talcahuano, la comuna. Específicamente el santuario de la península de Hualpén, que ha, podríamos decir, hacia el oriente de la comuna, hacia el mar. Es una península que también tiene su historia ahí geomorfológica, podríamos decir, y está adyacente a lo que es parte de la comuna de Hualpén y está cercana entre Concepción y Talcahuano. Bueno, es más o menos la ubicación que podríamos relatar de acuerdo al contexto y la problemática que vamos a conversar el día de hoy. Oye, ¿y ahí a Hualpén llegan algunos ríos? ¿Son humedales? ¿Cómo es la cosa? Mira, específicamente en Hualpén es una planicie. Es una planicie que se formó con producto de los sedimentos que fueron transportados desde arriba, desde el volcán Antuco. Hace aproximadamente 10.000 años hubo una erupción importante y a medida que fueron bajando estos sedimentos basálticos, principalmente arenas negras, se fueron depositando en el río con forma de humedales. Entonces, antiguamente el Biobío tenía tres desembocaduras, una que iba para el lado de Talcahuano, la desembocadura de Rocuán, está la desembocadura que está hoy día donde está el humedal del Indio, y la otra es la desembocadura actual, que existe ahí entre Huarpeni y San Pedro de la Paz. Y bueno, producto de también la eutrofización que se fue dando de estos meandros, de estos canales, hoy día tenemos importantes cuerpos de agua en la comuna. Hay muchos también que están viéndose amenazados los humedales urbanos, y específicamente el humedal de Arenga, que está ubicado en la península Huarpeni, en el Santuario de la Naturaleza, también está sufriendo varios perjuicios, producto también de las políticas que existen hoy en día en nuestro país, y también que se encuentra adyacente de la refinería de Napo. Entonces también han existido importantes problemas ambientales respecto a la descarga de metales pesados en ese sitio. Oiga, un excelente resumen para todas las personas que estamos escuchando, hermano. Agradecido, y sin duda que debe ser un lugar de lucha, ¿cierto?, de organización de años atrás, me imagino. Oiga, compa, iniciamos este programa diciendo de que la pandemia ha permitido que la administración de este país tome decisiones en las cuales medio que estamos casi impedidos de hacer nada, aprovechando la pandemia para aprobar distintos proyectos y distintas situaciones locales, como son también los planes reguladores. Entonces queríamos ver qué es lo que está ocurriendo ahí en su territorio. Claro, en Huarpeni hay que contextualizar respecto a los instrumentos de planificación. No tenemos actualmente un plan regulador comunal vigente, no existe. Huarpeni como comuna, no como territorio, sino que como comuna político-administrativa, surge en el año 2004, cuando se crea el decreto y se separa la comuna Huarpeni de lo que es Talcahuano, ¿ya? Entonces, actualmente no existe un plan regulador vigente, solamente se regula por el plan regulador comunal de Talcahuano del año 1983, que tuvo una modificación en el 85. Eso implica todo el área urbana de Huarpeni. Respecto al sector del Santuario de la Naturaleza, el plan regulador de Talcahuano no lo somete, no le genera una zonificación en su tiempo. ¿Y quién zonifica finalmente el Santuario de la Naturaleza? El plan regulador metropolitano de Concepción en el año 2003 y 2006, casualmente. Uh-huh. Entonces, actualmente, claro, la comuna no tiene un plan regulador y se está elaborando ya hace un tiempo, hace harto tiempo, viene de la administración anterior, de Fabiola Lagos, del Partido por la Democracia, el PPE, y que esta administración ahora de Caterín Torres toma este anteproyecto, lo continúa, lo somete a proceso de participación ciudadana, etcétera, y hace un par de semanas ya se aprueba el plan regulador por parte de los concejales, de los 8 concejales aprueban este plan regulador. Sorprendentemente, la alcaldesa, nosotros creemos también que es un juego bien populista de ella, votó en contra de su propio plan regulador, sabiendo que en realidad la gente está en contra, de la comunidad de Huarpeni está en contra de este proceso, que ha sido, como tú decías, muy muy poco transparente. Las votaciones, solamente nosotros accedimos a ellas porque un concejal grababa las votaciones desde su teléfono, pero ninguna de ellas ha sido publicada hasta el día de hoy. Wow. Ustedes se meten a la página de la municipalidad o Facebook o sus redes sociales y no hay ninguna noticia respecto a lo que ha ocurrido. Entonces hay mucha gente que no tiene idea. Si nosotros o otras agrupaciones del territorio no informan, habría un desconocimiento total. Oiga, impresionante esa última noticia, hermano. Yo creo que es impresionante y es una llamada de alerta también a todos los otros territorios a ver qué está ocurriendo, ¿no? Claro, sí, yo creo que esto está pasando en muchos lados. Aquí al menos tenemos la suerte en Huarpeni que existe organización territorial y podemos estar al tanto de esos procesos, pero hay otros lados que están prácticamente vetados, lamentablemente, y se aprovechan el contexto, las autoridades o la gente que tiene las competencias para votar y decir por el futuro de nuestro territorio y de nuestra vida finalmente. Oiga, compa, y en términos prácticos, ¿qué es lo que significa esta aprobación del plan regulador? Y segundo, ¿qué es lo que hay que defender a propósito del plan regulador y del territorio que ustedes habitan? ¿Aló? Lo último no te escuché bien. Que, ¿cuál es lo práctico, cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con este plan regulador? ¿O qué es lo que pretenden que ocurra? ¿Y qué es lo que tenemos que defender? ¿Por qué es tan necesario defender Huarpeni? Bueno, en realidad todos los territorios, pero particularmente Huarpeni. Claro. En realidad los puntos más importantes, y no solamente las organizaciones sociales, de Hualpén, donde se han sumado también la Junta de Vecinos, las uniones comunales, etcétera. El punto más importante es la urbanización y la consolidación en realidad de la urbanización del centro de Hualpén. Actualmente, como está el plan regulador, se están aprobando más de 1000 casas en un centro de la naturaleza, que son proyectos de megalopeo, son proyectos que han ingresado algunos servicios de evaluación ambiental. Por ejemplo, tenemos proyectos de Leo Mural del Alto, que lleva un par de años ya descansando en el servicio de evaluación ambiental. A final de mes debería salir la resolución de ese proyecto. Y respecto a eso, este plan regulador zonifica justamente esos territorios, esos terrenos, esos deslindes que incluirían este megaloteo. Y también otros más que están aprobados por el Servicio de Impuestos Internos, pero que no han sido aprobados por las instituciones. Entonces nosotros creemos que el punto más importante, más terrible de esta aprobación del plan regulador es la urbanización del centro de la naturaleza de la península de Hualpén. Y por otro lado también creemos que todo este proceso que se está llevando por parte de la autoridad de la comuna, en los próximos meses también deberían someterse a la aprobación de otros organismos como el plan regulador metropolitano, que también se está discutiendo en este momento en Concepción. Mm-hmm. Eso es lo más preocupante en este momento, lo que está ocurriendo en la comuna. Oiga, y en esa línea, ¿serían entonces la inmobiliaria una de las personas que, o sea, de los actores que tuvieron que hacer el manso lobby, no? ¿Ahí tienen algunos actores, digo, empresa o nombre y apellido que ustedes hayan identificado como personajes peligrosos para Hualpén? Sí, sí. Hay varios en realidad. Tenemos, hoy en día se está construyendo un centro terrestre en Hualpén, ya aproximadamente más de un año de construcción. Nosotros hicimos una denuncia en octubre del año pasado y en enero la municipalidad solicitó la paralización de la obra debido a las irregularidades, porque en realidad ese proyecto no costó con ningún tipo de aprobación. Y bueno, eso va a ser medializado un poco. En realidad los medios burgueses siempre buscan a los concejales, a los alcaldes, para preguntarle y realmente ya es como lavándose las manos, pero quien hizo la denuncia fue la comunidad y quien hemos seguido el proceso de denuncia nosotros finalmente. Entonces, en ese sentido, ahí hay un proyecto importante de un centro de que está construyendo y que pertenece a la familia Recar, que son corraleros, son guasos latifundistas, que tienen hace terreno acá en esta zona. Hay algunos que también corren en las carreras en Rancagua, la carrera más importante a nivel nacional, y están vinculados también con la derecha más dura del país. Eso por un lado. Tenemos ese fondo, que también está el fondo de Felipe Iaconi y Daniela Iaconi, que son ellos son parte de lo que es el fondo de la escalera, son dueños de ese terreno, y ellos aparte que han instalado bosque nativo, han llevado un proceso bastante dañino para el sector en términos ecosistémicos. También cerraron un acceso a una playa histórica que teníamos allá, que hasta el día de hoy está cerrada. Y ellos también tienen vínculo, supuestamente, que por lo que hemos investigado, tampoco no hay nada confirmado, pero han salido en varias oportunidades, hemos visto que existe un vínculo entre él y la casa piramidal de Rafael Garay, que es parte de la familia Iaconi. Y tenemos finalmente otro megaproyecto, que es el de Miguel Velázquez, como les contaba, que es la urbanización más grande de una de las mesetas de la península, que cuenta con dos grandes cerros, que se conocen como las setas de Dios. Y en una de esas mesetas, la familia Navarrete Rolando, que también tiene vínculos con Oxiquín y que ha sido una de las responsables de los proyectos que en este momento mantienen también en lucha a la presa brillera de la Florida en Santiago, en el bosque Canul, son los mismos dueños. Entonces ellos mismos son los que tienen también un historial de destrucción y despojo de los territorios y de los espacios naturales. Oiga, compañero, estoy impresionado con la calidad del conocimiento que usted tiene ahí del conflicto. Se agradece porque por ahí hace harto tiempo que sabemos que el conocimiento es poder para nosotros quienes estamos siendo oprimidos por todo esto serio. Y usted dejaba clara que es parte de la derecha más dura que hoy en día al parecer están administrando el país. Compa. ¿A qué invitamos, cierto, a la gente? ¿De qué manera podemos defender Hualpén? Bueno, la gente del territorio va a seguir informándose. La campaña también es una campaña abierta. Cualquier consulta nos pueden escribir. Hay una página web, www.salgamosensanferio.cl. También estamos en Instagram, Salgamos Sanferio de Hualpén, y en Facebook. También Salgamos Sanferio de Hualpén, nos pueden buscar. Nos pueden mandar un mensaje si necesitan, o sea, si quieren aportar de alguna forma. Alguna actividad o cosas que estamos haciendo también las difundimos. Y llamado también a informarse al resto de los territorios, estar pendientes, estar presentes, a colaborar a esta u otra lucha, o también generar mapeos colectivos, meterse un poco más en el instrumento de planificación urbana, que en el fondo es un espacio súper importante para informarse y para saber lo que está pasando en nuestros territorios. Lamentablemente, allí en Chile nos dicen que la única forma de participar es a través de un voto vacío que no tiene sentido, pero hay otras instancias que nosotros podemos ir accionando, que no son conocidas para la gente, específicamente los proyectos incluso de evaluación ambiental. Uno puede ir ahí emplazando a la autoridad, e ir conociendo también, investigando, súper importante. Así que el llamado a eso, a la organización territorial en todos los frentes, a luchar en nuestras comunidades, y a la gente de Hualpén también a sumarse a la lucha, a escribirnos y poder también movilizarse de alguna forma para generar estos proyectos y lo que están haciendo hoy en día las autoridades a nivel nacional con este tema del COVID, que están haciendo entre bajo cuatro paredes, están tomando decisiones para nuestra vida y para nuestra comunidad. Compa, ¿podría usted repetir las redes para que quede clarísimo? Sí, en Instagram, Salvemos Santuario de Hualpén, en Facebook, Salvemos Santuario de Hualpén, y la página web www.salvemosensanferio.cl. Oiga, compa, de verdad que quedo muy, muy agradecido. Espero que algún día podamos tomarnos un mate, conversar y, bueno, seguir organizándonos. Nos agrada sentirnos como parte de las redes de defensa a través de la difusión, así que cuente con Aire Puro, con Radio Placeres, Radio Las Quenches, bueno, y la red de medios de los pueblos, que ahí está siempre al servicio de todas las personas que están luchando en los territorios. Muchísimas gracias por este contacto, hermano. Vale, compañero, muchas gracias a ustedes también y eso, harta fuerza para allá también. Un agrado, compa, que esté muy bien. Oiga, más ratito vamos a hablar con las cabras choreras de ahí de Talcahuano, por si acaso. Buena. Buena, compa. Un abrazo, que esté muy bien. Igual, gracias. Chau. Buenísima ahí toda la información que tenía el compita, así que va a campo. La invitación a unirse a esas redes y, como decía él también, a que en todos los territorios haya esos niveles de organización y conocimiento de todo lo que está pasando ahí. Vamos a ir a escuchar una cancioncita ahora, que es de Vivi San Martín y que la hizo dedicada a Hualpén, y la pidió también el entrevistado, así que ponemos esa cancioncita y seguimos en más Aire Puro. Voy a ir al bosque a escuchar los pajaritos. Eso sí.

y que después de un mes sin poder obtener algún tipo de sustento para su familia, trataron de realizar efectuar este trabajo en el centro de Temuco y fueron maltratadas y torturadas por agentes del Estado. Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó. Y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? Fuimos arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más. ¿Sabías que desde ahora puedes? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro y se nos coló un aviso de hegemónico en una de las páginas web. Lo lamentamos, pero bueno. Su labor particular y también el hecho de que retransmitan este programa Aire Puro, que lleva varios años ya ahí poniéndole, tratando de ponerle, generando redes y al aguante. Recién escuchábamos un audio que nos llegó gracias a Radio Curruf, invitamos inmediatamente a visitar radiocurruf.org. Ahí ustedes van a tener un montón de noticias, compañeros y compañeras, de principalmente de Gualmapu, ¿cierto? Puelmapu también, así que agradecemos a los compas que también son parte de la red de medios de los pueblos y que han hecho un trabajo sin duda muy muy ejemplar, muy bueno, muy bonito, de una linda comunicación. Y bueno, ellos recogieron ese audio que ustedes escucharon de las hortaliceras, una situación que es por lo bajo terrible, ¿cierto? Y que de alguna manera y lamentablemente estamos acostumbradis a oír estos hechos de tortura y violencia sexual que ejerce Carabineros, los Pacos, contra la gente que en algunos otros casos se manifiesta, ¿cierto? Y en este caso, gente que vende sus hortalizas en la calle. Hay un comunicado que queremos leer, y este comunicado que está ahí en radiocuruf.org titula: Hortaliceras presentan querella contra carabineros en Temuco por torturas y violencia sexual. Con fecha de miércoles 17 de junio se presentó una querella por abusos en contra de particulares, detención ilegal y torturas cometidas en contra de tres mujeres mapuche, hortaliceras, por los hechos acontecidos con fecha 4 de mayo. Lo más grave fue la situación de desnudez forzada a la que se vieron sometidas, lo que constituye una forma de violencia sexual y tortura. A continuación, bueno, ahí ustedes van a poder escuchar el audio de los abogados y abogadas patrocinantes, que es Karina Riquelme y Jaime Madariaga. Ustedes ya escucharon ese audio. Sigue el comunicado diciendo: ninguna mujer puede ser víctima de hechos de esta naturaleza, ni menos a manos de agentes del Estado. En este caso se trató de carabineros amparados y respaldados por el ex militar y actual alcalde de Temuco. Es más, ese alcalde ha contratado a ex carabineros condenados por delitos de tortura como agente encargado de perseguirlas. Este tipo de aberraciones son comunes en la guerra, y las mujeres son quienes más la sufren. En Chile el Estado y sus agentes se comportan como si estuviéramos en una guerra, y el enemigo, las hortaliceras mapuches que venden en Temuco los productos de la tierra. Actualmente, a nivel mundial, se está viviendo una crisis sanitaria. La pandemia afecta de manera grave los hogares de personas que se encuentran en situación de pobreza, y más aún aquellos que ejercen comercio informal. En el territorio de Temuco se decretó cuarentena total, por lo que la mayoría de quienes ejercen comercio informal se vieron afectadas directamente en sus economías, sin la posibilidad de poder adquirir lo necesario para sobrevivir durante este periodo. Cuando se levanta la cuarentena el 4 de mayo pasado, las hortaliceras mapuches salen a vender sus productos y son reprimidas con gran contingente policial e inspectores municipales, quienes las agreden y luego destrozaron sus productos para posteriormente ser detenidas y llevadas a la segunda comisaría de Temuco. Es en ese lugar donde acontecen los hechos más graves, pues dos de las querellantes fueron obligadas a desnudarse, cometiendo dichos actos agentes del Estado. Estos hechos se encuentran tipificados como delitos de tortura. Las organizaciones de derechos humanos y personas abajo firmantes han señalado que no tolerarán este tipo de acciones en contra de ninguna mujer. Exigimos que el Ministerio Público investigue los hechos aquí denunciados y sancione a los responsables para que ninguna mujer de cualquier origen sufra nuevamente este tipo de vulneraciones. La querella será patrocinada por los abogados Karina Riquelme Viveros y Jaime Madariaga de la Barra, asesoras de Hortaliza Javiera Baeza Merdanevi. Bueno, y abajo hay un montón de asociaciones, asambleas, centros de derechos humanos, coordinadoras, redes de defensa, redes de mujeres, asambleas feministas, Chagún de comunidades, salud para todos, Temuco, un saludo también para allá, articulaciones de mujeres, escuelas de arte, etcétera, las antifascistas, organizaciones antifascistas, cooperativas de trabajo, bloques feministas, etcétera, una larga lista de organizaciones e individualidades que firman este comunicado. Un comunicado lamentable, como les decía yo, que estemos acostumbrados a que los pacos hagan este tipo de situaciones y lamentablemente salgan libres. De hecho, los defienden, ¿ya? Los redes cuidan y los protegen. Bueno, la verdad es que me cuesta agregar algo, compas, nada más que sentir rabia por esta cuestión. Y bueno, vamos a ir a otras noticias. Invitamos a la gente, por supuesto, a seguir este tipo de noticias ahí en radiocuruf.org. Y al aguante a todas las compañeras, compañeros que salen a la calle a trabajar. De hecho, por ahí, y lamentablemente en compañeras, compañeros, se ha escuchado también el hecho de que dicen que la gente es porfía y que sale a la calle, y eso yo creo que tampoco lo podemos tolerar, porque la gente que está saliendo a la calle, pese a que haya bicho en la calle, sale porque tiene que trabajar, e incluso porque le están obligando a trabajar de alguna manera, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, tenemos un caso cercano que en estas tiendas que venden perfume y cosas, la gente tiene que ir a trabajar igual nomás en Santiago Centro. Entonces, ¿cómo van a decir de que la gente es porfía que sale a la calle viviendo cuarentena si le obligan a ir a trabajar si no los echan? La gente que tiene que vender informal en las calles, en las ferias, la gente no es porfía, la gente tiene hambre, la gente sabe de que si no trabaja día a día o por lo menos una vez a la semana se muere de hambre. Entonces, como por ahí está saliendo ese gato, pandemia de hambre, o hashtag pandemia de hambre, es la dura, po. No podemos repetir los discursos hegemónicos, eso es lo que voy, no podemos decir que la gente es porfía. Hay otro comunicado público, estamos en el día 47 de huelga de hambre de varios presos políticos mapuche, pero particularmente Machi Celestino Córdoba, y ayer 19 de... perdón, no, esto está mal la fecha. Hay una serie de presos políticos mapuches, como es Álvaro Millalén, que se sumó hace tiempo también atrás a la huelga de hambre. Estas huelgas de hambre, entre otras cosas, exigen visibilizar la situación de persecución que se encuentran dentro del interior de las cárceles. Gendarmería arbitrariamente han denunciado a las fiscalías por amenazas hacia funcionarios por parte de los presos políticos, de presos mapuche. También piden fin a los montajes de los pagos de carabineros y fin a la criminalización de luchadores mapuche y también chilenos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que esta huelga de hambre es importantísima, es histórica, está ocurriendo ahora y nuestros compañeros y compañeras están ahí también, los luchadores de la revuelta que fueron apresados también están hoy día en las cárceles del Estado, están secuestrados por el Estado. Tenemos más noticias, ¿no? Sí, por otra parte tenemos una muy lamentable noticia en cuanto a territorio natural que se vería afectado, que autorizan otorgar concesiones de acuicultura en la Reserva Nacional Cahuéscar. Esto lo sabemos a través del periódico El Pingüino. A través del dictamen número 8913N20, la Contraloría General de la República dio curso a los documentos que otorgan concesiones de acuicultura en la Reserva Nacional Cahuéscar. En el resumen, se detalla que esta determinación fue adoptada respecto de lo que señala el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que permite el desarrollo de la actividad de acuicultura en reservas nacionales como la de la especie. Cabe resaltar que para concretar esta autorización se debe tener presente que en conformidad con lo manifiesto en el dictamen número 83.278 del 2016, la creación de las reservas nacionales y forestales apuntan a la conservación de objetivos de conservación y protección ambiental, por lo que el desarrollo de la actividad de acuicultura en las zonas marítimas que forman parte de estas áreas únicamente pueden ser autorizado en la medida que tal actividad resulte compatible con los fines ambientales en cuya virtud esos espacios se encuentran bajo protección oficial, para lo cual debe tenerse en consideración lo establecido en los cuerpos normativos que regulan aquellas reservas, en el acto administrativo que las crea y en el respectivo plan de manejo. Bajo este tenor, se estableció que corresponde señalar que las referidas concesiones deberán adecuarse en sus condiciones de funcionamiento y operación al plan de manejo que se dicte, en lo que contendrá las acciones concretas para hacer efectiva la protección y conservación del área. Lo cual está bien difícil, en verdad, que se adecue un proyecto de acuicultura con la conservación de ese espacio, porque sabemos que no hay manera de que sea compatible la biodiversidad de un sector con los cultivos acuícolas. Entonces, sí, de hecho, por ahí por el 10 de enero de este año, ya varias organizaciones habían denunciado de la marea roja que estaba ocurriendo allá en territorio de Cahuéscar. Entonces, ya hay un proceso ambiental bastante terrible, dadas las acuícolas que son de más al norte, ¿cierto? Pero bueno, ya tienen la cagada en el mar y quieren empezar a echar a perder esas zonas. Oye, esto no me está funcionando para nada. Compa, yo les quería decir de que, bueno, recién nombré a Álvaro Millalén y me equivoqué, lo digo aquí públicamente. La verdad es que estaba buscando un montón de comunicados de las huelgas de hambre y me salió ese, pero no era el que yo quería comunicar, y lamentablemente el aparato se me está echando a perder el celular, que no agarra nada. Pero resulta de que, bueno, hoy día Machi Celestino Córdoba y otros presos políticos llevan 47 días en huelga de hambre y no hay ninguna respuesta. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para ir apoyando ese proceso? También la huelga que están llevando los presos políticos, ¿cómo decirlo? No mapuche, los presos de la revuelta. ¿Cómo le hacemos para ir apañando a sus procesos y a su libertad finalmente? Pues, porque no nos podemos olvidar de que la gente está presa por lo mismo que hicimos nosotros. Pues. Si usted salió a la calle a protestar, usted podría ser una de las personas que está presa. Pues. Entonces, no podemos olvidarles. Y al aguante todas las actividades que se pueden hacer, los rayados, la difusión, velatones, como por ejemplo se van a hacer ahora por la Nicole Saavedra Montes, por ejemplo, también podemos hacer ese tipo de actividades. Y nada, pues, aguante cabros, cabras, tenemos que fortalecer la red nomás. El aporte también ahí para los presos políticos de la revuelta y presos políticos mapuche, aporte económico, de insumos que se vayan pidiendo. Ahí hay varias redes por internet que están haciendo acopio, están poniendo a disposición algunas cuentas de banco para poder recibir un poco de aportes, porque bueno, sabemos que las familias de todas estas personas que están privadas de libertad no tienen mucho poder adquisitivo, mucha gran economía como para poder solventar el todos los trámites que significa cuando alguien está en esa situación. Entonces, aparte de las visitas, aparte de los insumos que se vayan necesitando ahí dentro de las cárceles, todo eso se necesita ahí un aporte económico, así que todo lo que se pueda enviar, bienvenido sea. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a otro quiebre musical. Estás escuchando Aire Puro, compas. Agradecemos la difusión de este programa y agradecemos que generen igual información. Está bueno. Es así, se agradece mucho. Vamos a escuchar a una nueva cancioncita de Niña de Bacle y seguimos aquí en Aire Puro. Buscan fabricar esa percepción, pero detrás de tus cuatro paredes, golpes, humillación, burla, vejación, tortura, violación, abuso, coacción. En el cual Mapu tú te sientes justiciero de la nación, con toda protección, tú me encarado contra piedrazos de niño. Pero cuando te toca con buen llave, bala contra bala, puño contra puño, te haces capullo, se te sale un surullo. No tenés coraje, no tenés corazón. El impuro weón, tu pistola contra nuestra molotov. Tu luma contra nuestro puñón. Patrulla contra nuestro valor. Nos estamos preparando un cobardía contra nuestra condición. Convicción, yo como los pacos pasando a la calma, los cabros nos estamos armando en la mente, siempre ideas voy creando para darle más fuerte e ir detonando la ciudad y este mundo delirante. Eres la historia, la historia va a culparte, defendiendo a la mierda que van a lesionarte cuando no tengas ni un peso para darte. Lluvia de luz que nada cae en tu cabeza, no van a pararnos, tenemos nuestra destreza. Vamos a guerrear, de eso sí tengo certeza, les dejaremos a varios. Mi corazón ya no da más, va a explotar de rabia, odio, rencor hacia su autoridad. Falsa normalidad no vamos a tolerar, les dejaremos saber que varios morirán. No sabemos si es que vamos a ganar, pero sí que la guerra le vamos a dar. No sabemos vamos a ganar, pero si sí sabemos bien que la guerra vamos a dar. ¡Y muerte! Caeremos sobre su techo. ¡Y muerte! Le llegarán balas a su pecho. ¡Y muerte! Nos dejaremos caer sobre su lecho, para devolverle lo hecho, para devolverle lo hecho. Policía y militares gubernamentales a lo largo de todo el orbe han sido y son el sostén primario de un orden psicopático y genocida, y como tal han actuado de toda la historia humana poniéndose del lado de cualquier repugnante poderoso. No les concederemos jamás el monopolio del uso de la fuerza. La respuesta siempre será subversiva y destreza. Policía, policía, primera línea de lo peor de la vida. Policía, policía, dejaremos tu matante valija repartida. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Declaración pública, Asamblea Territorial Cerro Los Placeres. Frente a la medida de cuarentena general impulsada por el gobierno para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, declaramos lo siguiente. 1. Rechazamos profundamente la cuarentena general sin protección social establecida por el gobierno, ya que esta cuarentena para la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto no es más que una cuarentena de hambre, que viene a profundizar las condiciones de miseria presente en los cerros de Valparaíso. Hasta el momento, las medidas basadas en los bonos de emergencia y canastas de alimentación impulsadas por el gobierno son totalmente precarias e insuficientes y continúan perpetuando un estado subsidiario. Somos enfáticos en señalar que la cuarentena representa un crimen histórico que expone las vidas de la clase trabajadora y del pueblo. Consideración especial merece la promulgación Ley de Protección al Empleo, la cual da cuenta de la crisis sanitaria, económica y política la están costeando los trabajadores, les trabajadores. Segundo, hacemos un llamado a los territorios a responder desde la organización popular levantando jornadas de protesta, acciones de sanitización, campañas de solidaridad y ollas comunes, comprendiéndolas como un ejercicio histórico de resistencia en donde el pueblo se reconoce y se resuelve a sí mismo. Creemos que es crucial articularnos desde los cerros y avanzar en la denuncia política y en el levantamiento de un plan de lucha que enfrente la crisis política, económica y sanitaria. Tercero, Somos conscientes que las respuestas que estamos impulsando desde la Asamblea no logran resolver la profundidad de la crisis en la que estamos inmersos. Es por esto que convocamos a los territorios organizados a levantar el plan de lucha para enfrentar la pandemia que considere los siguientes puntos como base. Congelamiento del pago de los servicios básicos. Anulación de las deudas contraídas con cualquier tipo de entidad financiera y el retail. Expropiación y control de toda la red privada de salud. Establecer un ingreso de emergencia de 500.000 pesos basados en el impuesto a las grandes fortunas del país. Juicio y castigo para Jaime Mañalich por la responsabilidad política ante el encubrimiento sistemático de las cifras de contagios y las muertes del pueblo. Libertad a los presos políticos de la rebelión popular. Frente a la cuarentena general, a levantar el plan de lucha en los territorios. Hacemos lectura de este de esta declaración de la Asamblea, ¿cierto? Porque, bueno, entre otras cosas, lo que está ocurriendo, po. Una persona adulta mayor con una pensión solidaria de 130.000 pesos no recibe bono COVID-19, por ejemplo, ¿ya? En el hospital Padre Hurtado se filtró un audio, ¿cierto? Que lo podríamos escuchar, quizás lo vamos a escuchar más ratito, en donde el médico general dice de que cambian los criterios ahora de traspaso de personas, de paso de personas a la UCI, porque antes lo que se pasaba eran las personas que estaban más graves pero que se podían salvar. Perdón, las que estaban más graves pasaban a UCI, ahora no, pues las personas que se pueden salvar de las más graves son las que van a pasar a UCI, las otras sencillamente se desconectarían. Bueno, y varias problemáticas más, por ejemplo, la red de oxígeno que está ahí en ese lugar, a ver cómo da cuenta. Imagínense, hermano, no hay oxígeno para la gente. Y también de que, por ejemplo, que en las zonas de cuarentena para las personas que salen sin permiso hay cárcel, pero para que el que escondió 31.000 contagiados por coronavirus hay que agradecerle por ser un buen ministro. Y otra cosa es que la gente, lo que decía antes yo, que la gente no sale a las 7 de la mañana en pleno invierno para salir a huellar, no sale por porfiado, salen porque tienen que trabajar. Y si usted no lo entiende, bueno, entonces... No sé, yo creo que también es parte del problema. Y a 8 meses del 18 de octubre hay 43 personas muertas, 13.000 personas heridas, 460 traumas oculares, más de 100 días de protesta, más de 5.000 violaciones a los derechos humanos, más de 35.000 detenidas y más de 2.500 presos políticos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir en esta realidad que nos están imponiendo sin hacer nada? ¿Ya? Vamos a escuchar entonces ahora el audio de ahí, que es un audio bastante potente, así que para que le escuche, compas, ponga la atención a lo que va a decir. De hecho, se han ido haciendo esfuerzos sobrehumanos de parte de todos los equipos, lo cual uno hace que se saque el sombrero ante ustedes, pero lo cierto es que esto ya llegó a un límite, que es de infraestructura. Ni siquiera porque no tengamos equipos, ni siquiera porque no tengamos personal. Tenemos personal, tal vez no con el entrenamiento que quisiéramos, pero tenemos personal y tenemos equipos. Lo que no tenemos es hospital. ¿En qué sentido? No tenemos dónde dejar a estos pacientes. Pacientes que requieren una unidad de paciente crítico. Y lo otro que es más crítico es que la red de oxígeno y de aire, pero principalmente la de oxígeno, no soporta los 65 pacientes que tenemos en estos momentos con equipo. 65, hablo de equipos, en eso incluyo los pacientes con NAS, incluyo los pacientes con ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque la fuente de oxígeno, la capacidad de distribución que tiene, no da. Y esto es como la corriente en la casa. Es lineal. El próximo paciente que yo conecte va a hacer saltar... A quitarle oxígeno a todos. Exactamente. Entonces... Ya sabemos que hay problemas de oxígeno y por tanto nuestros equipos ya están recibiendo poco flujo y no son capaces de aportar el flujo que necesitan los pacientes. El próximo paciente que se ventile no solamente no va a recibir el oxígeno que necesita, porque es el último paciente de toda la red, sino que además va a poner en peligro a los otros 65 que ya están ventilados cuyos flujos van a bajar y por tanto no se les va a dar la terapia que han estado recibiendo. Bien. Esto suena súper duro, pero hoy va a morir gente porque no tiene acceso a ventilación. Tenemos pacientes de 50 años, de 60 años, en básico, sin antecedentes mórbidos, que deberían haber estado conectados a ventilación ayer. Hoy va a morir gente. Y el problema nuevamente es más grande, no es falta de equipo, no es falta de personal, es que no hay hospital. Con esto incluyo la urgencia, incluyo básico, incluyo los pacientes de pediatría, todo el hospital. Esto se está transparentando a las autoridades de más arriba. De hecho, hubo una amenaza de llamar a la prensa, pero el mensaje que le quiero transmitir es que la cosa se viene aún más difícil. Y se va a poner probablemente emocionalmente más difícil, porque vamos a ver morir gente. Probablemente el siguiente paso para poder darle acceso a estos pacientes que están en básico es que nosotros también vamos a tener que comenzar a ver cuál es la realidad de nuestros pacientes. Y lo cierto es que tenemos pacientes que llevan más de una semana, que no han mejorado, que estamos en una situación de empate, en que no ni avanzamos ni retrocedemos, pero sabemos que son pacientes que ya en el principio incluso no podríamos haber cuestionado si realmente valía la pena intubarlos. Probablemente vamos a tener que llegar a lo que sucedió en Europa, en España, en Italia, y empezar a desconectar pacientes. Pensando que son pacientes que tienen poca oportunidad, y que tenemos gente en básico que hoy va a morir y que tiene más chances de sobrevivir. Estamos en una situación de guerra. Antes, lo que hacíamos pre-pandemia era siempre manejar en la UCI al paciente más grave, al que estaba más hecho corneta. Eso ya no puede ser. Hoy en día, nuestro criterio de ingreso va a tener que ser aquel paciente que tiene más posibilidades de sobrevivir. Por eso significa nuevamente recuestionarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes. No tengo ninguna solución, lamentablemente. O sea, esto no era para contarles el problema y decirles ya, esto es lo que vamos a hacer ahora. Sino que quiero transparentar qué es lo que estamos viviendo. Para que como equipo también sepan qué es lo que está sucediendo. Es muy angustiante. Así que les pido comprensión, seguir esforzándose como lo han hecho hasta ahora. Y si hemos llegado a este punto, ha sido gracias a ustedes por el esfuerzo que han hecho de manejar pacientes en una unidad que por ningún lado esto debería haber sido una UCI. Pero aún así ustedes están acá, estamos asumiendo eso, ese esfuerzo, esa demanda que significa en lo personal. Así que si muchos de estos pacientes han logrado salir adelante, ya sea ustedes. Y les pido fuerza, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pero eso es lo que se nos viene. Arman de llamas tu fin y salgan por la calle a jugar como niños, que nadie los pare, que nadie los calle, que nadie los detenga. Nosotros vamos como las tormentas, y no mi fuerza la que nos motiva a quebrar la realidad, que nos fastidia tomar tu voluntad y cometerla en un arma, una hoja furiosa que desgarra garganta. Ya, oh, sí, devuelve palabra tras palabra, vienen cuando habla la boca llena de larvas, de miseria, de porquería, palabrería barata, su discurso de memoria son una copia de falta, no hay discusión, no agudizan nada, solo les importa una vida alejada de cualquier conflicto que ponga en la mesa su capacidad de mostrar interés. La guerra se para desde el compromiso y la honestidad, con los cabros y uno mismo no somos cuestiados, no somos hechizos, estamos seguros de nuestro camino, vida alternativa no nos interesa, al servicio de quienes su vida desprecian, hay algo claro y en la convicción que frente al poder tomamos posición, posición de adversario y de batalla, que no se quede durmiendo en la palabra, ataque, derrumbe y agudización, guerra y avanza por la destrucción de toda aquel que quiera dominar, de todo aquel que piense en doblegarte, la decisión es la de afrontar a cualquier resquicio de la autoridad. Ya, ya, mira, a cualquier resquicio de la autoridad. Le niego costumbre, abrazos a carne que llena de sangre, sonríe al desastre. Se yergue la tierra con juro de higuera. Expande la tarde entre llanto y belleza. No voy con aquella, no voy con aquel que su corazón la tregua de vencer. Río partizales sonriendo a la mierda, avanzando con quienes abrazan tormenta. Me voy de esta tierra con sangre en la vena. Muero con la sabia, orgulloso en la hierba. Querida, con besos de herida, pero que orgulloso no esconden su vida. Con ambigüedad y neutralidad, cobija el embargo en la normalidad, entregándole hasta el mismo accionar. Por la agida existencia, por la libertad, como un animal cuando se abalanza. Sobre su presa atacamos sin pausa, culmine bandas de vuelo rapaz, usurpando la vida sin claudicación. Empuña tus armas regando la calle, con las llamaradas que invitan desastre. Y la repaso a la conflagración, guerra declarada la dominación, como un animal cuando se abalanza. Sobre su presa atacamos sin pausa, culmine bandas de vuelo rapaz, usurpando la vida sin claudicación. Empuña tus armas regando la calle, con las llamaradas que invitan desastre. Y la repaso a la conflagración, guerra declarada la dominación. Guerra declarada la dominación. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro y con mucha alegría porque pudimos contactar a nuestra compañera Fabi de la Coordinadora Chorera, a quien usted está escuchando en estos mismos momentos. ¿Cómo está, Fabi? Hola, buenas tardes. Aquí estamos bien en un día lluvioso, frío y bien húmedo en Talcahuey. ¡Qué buena! Aquí también, bueno, aquí se acabó la lluvia, sí, pero hermana, llovió como no llovía hace harto tiempo atrás. Llovió a la antigua, se dice, la gente anda diciendo por acá, llovió a la antigua. Así que estamos muy contentos. ¿Aló? ¿Me escucha? Aló, sí, sí, te escucho. Te ya, estoy bacán. Escuchando. Oiga, estamos Fabi, mandando más lluvia para allá. ¿Sí? Bueno, oiga, compañero, ¿y cómo han estado ustedes por allá? ¿Cuál es tu percepción de la gente, digamos, antes de que entremos al tema principal? ¿Tú dices como en términos de salud, en términos como...? Sí, de toda esta onda que estamos viviendo, pues. Sí, mira, igual estamos bien expectantes, han surgido hartas iniciativas comunitarias que en realidad lo que está sosteniendo un poquito estos momentos críticos. Pero bueno, eso igual es importante, porque que sigamos reactivándonos, que se han levantado asambleas de mujeres, o sea, perdón, como acopio, principalmente por asambleas de mujeres acá, así que eso ha sido bonito. Bueno. Pero obviamente las autoridades no han aportado mucho, pero eso en realidad no es algo novedoso. Claro, en todo caso, sí. Si se show, ahí se aparecen. Exactamente, sí. Sus selfies ahí se ven en Instagram a veces del municipio. Claro. Oiga, compañera, como coordinadora chorera, ustedes están en defensa del territorio. ¿Podría ustedes contextualizar cuál ha sido un breve resumen, que yo se lo he pedido antes, pero para que la gente, como siempre hay gente nueva que escucha el programa, ¿a qué se han dedicado un poco ustedes en el tiempo? Mira, Sí, bueno, desde la CORDI nos hemos organizado principalmente en torno a la defensa territorial de aquí de Talcahueño. Lo que se inicia a raíz de la instalación de la amenaza de los terminales de gas en la bahía de Concepción. Entonces surgimos como en resistencia un poco a esta ofensiva neoliberal extractivista en nuestros territorios y nos vamos articulando con otros actores y actoras políticas acá en la comuna y la intercomuna. Y eso igual va avanzando tanto como en lo mediático, pero también en el ámbito legal. También decidimos en compañía de una ONG asesorarnos en lo legal para poder llevar los procesos correspondientes, porque sabemos que obviamente lo mediático, lo comunitario es súper importante, pero lamentablemente para este sistema no es suficiente. Así que tuvimos que seguir ese camino, primero vía administrativa con el servicio de impacto, o sea, con el servicio de evaluación ambiental, y luego también con los tribunales ordinarios y ya en este caso el Tribunal Ambiental de Valdivia. ¿Y cómo está esa situación? Esa situación estamos a la espera, la verdad, porque el 12 y el 14, como ya les habíamos contado, teníamos estas audiencias en el Tribunal Especializado, que era el Tribunal Ambiental de Valdivia. El primero fue el día 12, y ese fue por no... en realidad porque el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó la resolución de calificación ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Como que en realidad le dieron el visto bueno. Pese a que la comunidad igual interpuso recursos administrativos para solicitar que esto se invalidara, porque consideramos que las observaciones en primer lugar no se respondieron de forma adecuada. Ah. Y en segundo lugar también porque no se realizó consulta indígena ni tampoco participación ciudadana en las comunas como aledañas. Uh-huh. Porque, bueno, la institucionalidad del sistema igual entiende las comunas, o sea, los territorios en realidad divididos, pero también sabemos que las implicancias ambientales no se dividen, sobre todo geográficamente aquí en la comuna, o sea, perdón, en la intercomuna, en lo que es la parte del Gran Concepción, la bahía del Gran Concepción está incorporada, donde se incorporan todas las comunas, pues, entonces lo que le afecta a Talcahuano le va a afectar indudablemente a las otras comunas. Mm. Así que por esa razón también era la otra audiencia, que era el 14 de mayo, la que fue postergada para ahora para junio, el 4 de junio se realizó. Y esa fue por la no participación ciudadana en las comunas de Penco, Tomé y Hualpén, y también por la no consulta indígena en Penco y en Talcahuano. Uh-huh. Y estamos ahora a la espera porque el Tribunal Ambiental tiene un plazo máximo para dirimir de 60 días. Sin embargo, en este contexto como de pandemia nos hemos dado cuenta que en una audiencia anterior creo que se tardó como 3 semanas. En otra temática similar. Así que estamos expectantes porque en cualquier momento nos pueden dar la resolución. Uh-huh, uh-huh. Oiga, compañera, quiero preguntarle cosas como más de la percepción que usted tiene de esa instancia. Para las personas que no nos hemos acercado a tribunales ambientales y pensando que también es parte del sistema patriarcal esta forma jurídica, ¿no? ¿Cómo es el acercarse a esos espacios? ¿Hay comprensión de esto que tú decías y de que los efectos ambientales son traspasan los límites comunales? Exacto. Mira, para nosotras este acercamiento al tribunal ambiental igual es novedoso. Es la primera instancia y los tribunales ambientales son relativamente nuevos, o sea, no tan nuevos, pero relativamente nuevos. En nuestro caso no nos habíamos enfrentado a esta situación. Lo que sí podemos evidenciar, por lo menos en lo que es administrativo, en el caso del CEA, es que en realidad es algo que muchos y muchas sabemos que es una máquina de aprobar proyectos. Claro. Y que en realidad sus criterios dejan bastante que desear porque primero no hay vinculación con la comunidad, no los procesos no son vinculantes, la mayoría de los proyectos ahora están ingresando por vía, ahora en el contexto también de crisis sanitaria es como que están pasando más proyectos que al lado, y todos por vía, sí, porque además las participaciones ciudadanas están frenadas, porque para los que lo que les conviene no se pueden reunir las personas, pero para los molos o para otras cosas sí se pueden reunir. Entonces, en ese sentido, igual hemos ido confirmando en realidad que el sistema es bastante servil a las empresas. En la audiencia pudimos percatarnos y compartíamos esa apreciación de que la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental, para alguien que no la conocía, no la identificaba, de verdad que parecía que hubiese sido abogada de la empresa, como de verdad como que estaban casi en alianza respecto como a la a su defensa de la instalación de la empresa. Entonces en ese sentido igual es triste darnos cuenta que vamos contra gigantes, vamos contra gigantes porque realmente las herramientas institucionales no nos apoyan mucho. Igual como decía un poco el abogado de Genel y tenía cierta razón, de cierta forma hay que ajustarse, como decía él, como la realidad jurídica. Y eso igual da cuenta de que hay un tema como de trasfondo también respecto a las leyes, que no se reconoce de repente como la visión, la cosmovisión de los pueblos también ancestrales, ¿cierto? Porque para los pueblos ancestrales no importa que estén instalando un terminal de gas donde a lo mejor no viva la comunidad actualmente, porque es indivisible la afectación que pueda ocurrir en un determinado territorio. Igual le va a afectar a la Lamián que vive en los cerros, y esa es una comprensión que le cuesta a la institucionalidad comprender e integrar. Claro, disculpe que haga un paréntesis, hermana, pero como que a mí me pasa con esas cosas de que típicamente estas personas que son más de esa línea ideológica, les cuesta mucho entender esas otras fuerzas, esos ñen y esa comprensión de la tierra como algo unido, invisible, visible al mismo tiempo. Sin embargo, cuando hablan de Dios y de su fe, hablan como algo que es súper cierto. Entonces, como que es alguna de sus contradicciones. Oiga, compa, ¿y cómo a la hora de discutir con estas personas la consulta, que es una cuestión que, bueno, OIT 169, y bueno, y en realidad también debería ser de sentido común, ¿cómo fue la, cómo aceptaron, qué dijeron estas personas al respecto de aquello? Estas personas, tú dices, los representantes de la empresa y del SEAM. Bueno, en realidad lo que ellos dicen es que por parte de la empresa que se ajusta derecho, que en realidad el Servicio de Evaluación Ambiental hizo una revisión acuciosa de los antecedentes. Bueno, sabemos también que el mismo informe lo redacta la empresa, entonces como evalúenme, yo mismo estoy evaluando mi proyecto y eso igual ya es como súper poco objetivo. Uh-huh. Y por parte del Servicio de Evaluación Ambiental lo mismo, pues como que se ajusta derecho, que siempre hablan en realidad de los impactos que son menores. Se habla como en realidad que no va a haber una afectación significativa, pero que es significativo igual bajo márgenes súper capitalistas o súper coloniales también. Entonces, sus argumentos, la verdad, igual conversando con gente que sabe más, bueno, en términos también profesionales, pero también en términos como de práctica, gente de pesca, gente de mar, que sabe que hay fauna, ¿cierto?, que hay vida marina, consideraban como aberrantes los argumentos de la empresa y del Servicio de Evaluación Ambiental, porque le señalaban que la bahía era somera, ¿cierto?, que no hay tanta vida de tanta relevancia. No. Pescadores también decían lo mismo, pero se sabe históricamente que los caladeros de pesca aquí en el Golfo de Arauco, en la Bahía de Concepción, son súper importantes. Oye, que es impresionante, compañera. Y lamentablemente esas cuestiones quedan escritas ahí frente al Tribunal Ambiental. ¿Quiénes le dan toda la pasada? Bueno, o esperemos que esta vez no, pues. Claro. Oiga, compa. Noto que igual era súper chistoso, era que dividían el humedal, y igual para la gente que está escuchando que calla, consideraban que, o sea, como que desestimaban la existencia casi de humedales costeros. Porque para ellos el humedal se dividía de la playa, no hay humedal, entonces... Entonces igual era aberrante, pues solamente porque hay una carretera que es artificial, para ellos esa parte que divide el humedal de playa hacia la costa y de Vegas, por así decirlo, claro, hacia adentro, no, entonces la playa no es humedal. Claro. Y eso igual es una aberración. Pues. Claro, y qué conveniente pasar una carretera, ¿no? Exacto. Yo eso, disculpe, pero también yo lo veía un poco cuando vivía en Santiago, que cuando el lago empezó a hacer la supercarretera, yo lo veía súper claro cómo dividían tanto a la población sus quehaceres, y en un lado de la carretera y al otro lado de la carretera ponían esos mega supermercados que tienen. Entonces era súper cómodo para ellos, pues, poner una carretera, claro, y les permite un montón de otro desarrollo. Oiga, compa, entonces, si nos permite, hagamos un resumen. ¿Cuáles son las empresas que hoy día están ahí acechando? ¿Quiénes son los actores, actrices del SEA, de... el tribunal, etcétera? Si nos puede hacer ese mapa y bueno, ahí después le vamos a hacer otra preguntita. Sí, claro. Mira, la empresa que está amenazando actualmente, bueno, con la que estamos refiriendo es Genel Talcahuano. genera Talcahuano, tiene inversiones extranjeras, por supuesto, de Estados Unidos y de la India. Y el representante legal es Juan Ignacio Ugarte. Ya Juan Ignacio Ugarte, un personajillo aquí en Biobío, en Concepción, gerente general del Casino Marina del Sol, vinculado a Empresas Balmar, también a la Compañía Regional de Infraestructura. También están metidos los Vandenberger por ahí, dentro de las acciones de GNL. Otra empresa que también acecha es GNL Pencolitquien, que lleva unos pasitos, o sea, empezó unos años antes a amenazar, pero que gracias al universo ha podido retrasarse. En esta misma instancia se retrasó, así que están empezando de nuevo, lo que igual es súper fructífero porque la empresa es sobrevivible, pues como tener que hacer todo el proceso, que claro, se invierta y que no se generen ganancias. Claro. Es una estrategia igual importante. Y ahora, como si fuera poco, ingresó otro GNL que quiere acechar la bahía, pero más, por el otro lado, por San Vicente, sí, GNL Zona Sur. Así que ahí ya se nos viene otra batalla, y ese ingreso ahora en contexto de, un poquito antes de contexto de pandemia, pero por día. Mira qué sí, adecuado. Qué adecuado, pero igual solicitamos la participación ciudadana y se concedió, bueno, solo que las participaciones ciudadanas están en pausa. Así claro, que ahí estamos bien alerta. Claro. Oiga, hermana, bueno, como siempre, yo le agradezco profundamente porque usted, desde aquí, desde el Aire Puro, les tenemos una gran admiración. Bueno, no solo a ustedes como coordinadora chorera, sino que todos los piños que están ahí, que hacen hermosa infografía, la calidad de la información que usted maneja, comprender las problemáticas, como le decíamos al compa anterior que también entrevistamos. El conocimiento, cuando se ocupa de muy buena fuerza, un excelente poder que tenemos, sabemos que no es la única vía también los tribunales, ¿no? Sabemos que la organización popular, feminista, de base, o como la queramos llamar, ¿cierto?, tiene que estar presente. Así que, de esa manera le pedimos dos cosas. Una, que le diga a las personas que están escuchando contactos, redes, por las cuales podamos seguir informándonos o acercándonos a ustedes. Y por otra parte, un llamado también a qué hacemos, ¿no? Bueno, sabiendo que no tenemos recetas, sino que como cuál es el llamado que hacemos a salirnos desde este letargo que nos hace esta pandemia. Sí. Bueno, igual agradecer la invitación, y las redes sociales donde pueden encontrar información, es el Instagram de la Cordichorera, Coordinadora Chorera, lo mismo en Facebook. Y, no sé, a ver, como una invitación en realidad a seguir organizándonos siempre, a seguir organizándonos, a no depender o esperar que las autoridades nos solucionen algo, porque sabemos que también sus herramientas no son como, hasta el día de hoy, no nos han dado ningún fruto como lo que esperamos. Organizarnos, también mediatizar los conflictos, porque si bien las herramientas institucionales han logrado frenar, estas siempre han tenido que ir acompañadas de lo mediático. Cuando hay información, cuando la comunidad se va organizando y se va viendo como una, de forma más masiva, el descontento frente a ciertas problemáticas, de repente los tribunales se alertan más. Cuando pasan más piolitas, en realidad hay que dar. Entonces yo creo que el llamado a seguir organizándose, a buscar formas creativas en estos contextos de crisis sanitaria, pero no olvidarnos también de que así nos podemos colaborar y ayudar. Pues. Bueno, pues compa, oigan, un agrado, una gran admiración, como les decía, así que esperemos que nos podamos ver en el futuro próximo, y si no, igual nomás, y total, ustedes le mandan por allá, nosotros por acá, y otras personas más al norte, y al este y al oeste, así que aguante, compa, muchas gracias por todo lo que hacen, y saluda a las compas que están ahí en su organización. Ya, pues gracias, igual por allá. Eso, los gracias, vemos, aguante. Gracias. Chao, compa. Ya, un abrazo grande. Chao, chao. Ahí estamos, entonces nos vamos a ir a escuchar una cancioncita ahora que es de Flor de Guayabo, unas chiquillas que hacen una música re bonita por esas zonas de donde estaba hablando la compita recién, y se llama No me voy a callar. Enseñó a cocinar sofrito a la olla, yo le voy a echar, y yo le dije a mi mamá, préstame tu olla pa' ir a protestar, le voy a hacer una buena cazuela con dignidad, salud y educación de calidad, pa' ver si la prueba el presidente, pa' que entienda toda la realidad de toda mi gente. No me voy a callar, no me voy a saber de comida recalentada. Cuando cocinábamos ayer, guardaba para mañana y para toda la semana. Es que tú nunca vayas a probar cuál es el hambre de mi pueblo. Con un plato de dignidad, cuando se le violan todos sus derechos. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estamos de vuelta, usted está escuchando Aire Puro, probablemente por alguna de las radios de la Red de Medios de los Pueblos, o en el podcast que está por ahí, en el blog del Aire Puro. Y bueno, este programa que hoy día ha sido bastante misceláneo, pero que entendemos los conflictos sociales, políticos y ambientales como una misma cosa. Escuchábamos hace un rato un audio de la situación que está en el hospital de Padre Hurtado, pero que seguramente la misma problemática que hay en otros hospitales. Y pese a que eso al parecer se escapa un poco de lo ambiental, en realidad tiene directa relación, porque la comprensión de la salud hoy día es una salud que está alejada completamente del resto de las formas de vida, cierto, que tenemos cada persona, y de la relación con el medio ambiente. Muy probablemente si comprendiéramos la salud mucho más integral, capaz que tuviésemos más chances de ir sanándonos y ir previniendo la enfermedad antes que yendo a centros de salud y que están totalmente colapsados. Además, un Estado que nos roba a través de la AFP, perdón, no un Estado, sino que un sistema que nos roba a través de la AFP, que invierte en en proyectos que son dañinos para el medio ambiente y que finalmente entregan pobreza, devastación y enfermedad a las personas, como por ejemplo cáncer. Y una pregunta que yo me he hecho durante todo este tiempo, ¿por qué no le ponen un tapaboca a GNL Talcahuano, un tapaboca, una mascarilla al complejo de ventanas? ¿Por qué somos nosotros quienes somos los culpables de que se enferme nuestra gente? ¿Y por qué tanto mediáticamente somos los porfiados y los culpables, las culpables de que se enferme el resto de la gente y no ellos? Entonces, mediáticamente, aquí hay una cuestión que tenemos que saber llevar. Otra de las industrias que ha generado problemas para la alimentación, por ejemplo, de la gente mapuche huillí, son las salmoneras. En Chilwe ya se supo de un gran despertar que hubo en Chilwe en contra de los efectos de ellas sobre el mar. Así que ahí la compañera nos va a hablar de unas noticias que traen desde el sur. Esta es una noticia que nos comparte Radio del Mar y titula Escandalosa instalación salmonera a metros de viviendas mapuche huilliches en Isla Chanchit, Chiloé Continental. Esta noticia fue publicada el 17 de junio del 2020. Estas empresas cortan el tejido social, fisuran y dividen a la comunidad. Cuando llegan, lo primero que hacen es dar beneficios para comprar a la comunidad y tratar de hacernos callar. Dice una dirigente, la industria salmonera está atentando contra la alimentación de la comunidad y temen que contamine los bancos de mariscos del lugar. En Gualaigüe, este 17 de junio del 2020, solo a metros de las viviendas de las comunidades mapuche huilliches de la costa de Isla Chanchit, en Gualaigüe, se están instalando jaulas salmoneras de la empresa Caleta Bay, que además es acusada por las organizaciones locales de destruir el tejido social, dividir a la población y generar el gran temor de contaminación de los bancos naturales de mariscos que son alimentos claves para la familia. Yahana Cañuecar Yancapani, perdón, presidenta de la comunidad Mapu Calafquén, dijo a RadioDelMar.cl que están preocupados porque los residuos de estas salmoneras caigan al fondo del mar y contaminen los bancos naturales. Esto afecta a nuestra primera alimentación que viene de la Ñuque Mapu, de nuestro Lafquén Mapu, acusó la dirigente. Estas empresas cortan el tejido social, fisuran y dividen a la comunidad. Cuando llegan, ofrecen beneficios para que algunos apoyen su instalación. Pero nosotros demandamos, junto a niños, jóvenes, familias y adultos mayores, que esta empresa se está instalando cerca de la costa y dentro de nuestros espacios costeros marinos, afirma Joana Cañuecar. Lo primero que hacen al llegar es dar beneficios para comprar a la comunidad y tratar de hacernos callar, reclamó la dirigente. Lo más grave es que la comunidad denuncia que los sistemas de anclaje de estas balsas jaulas están prácticamente debajo de las casas de los lugareños y las embarcaciones además quedan inseguras y tienen dificultad para desplazarse. Coñuecar además denunció que en este tiempo de pandemia las autoridades se excusan en la contingencia del COVID-19 para no ir a fiscalizar y que la empresa estaría vulnerando todos los protocolos de seguridad sanitaria, ya que los trabajadores no son de la isla, son externos y provienen de pueblos o ciudades lejanas. Así pasa, lo hemos repetido varias veces aquí, no solo aquí, sino que en otros distintos medios de comunicación, las autoridades o estos títeres se resguardan en toda esta pandemia, en toda esta situación sanitaria en la que nos encontramos, para no hacerse cargo de los pocos resquicios que quedan para que las comunidades puedan alegar o proponer algo diferente a todos estos proyectos. Todo lo contrario, lo están instalando con más fuerza, están impulsando mayores leyes para que estos proyectos sean aprobados con más rapidez, aprovechando que toda la gente está en sus casas y que también como lo mediático es otro el tema y no son estas cosas más locales. Así que, nada, pues bacán, se agradece igual que la gente, las comunidades sigan alerta. Como decía ahí Bastián, uno de los entrevistados que tuvimos en este programa, ya que hay un trabajo comunitario, un trabajo territorial de hace harto rato, es que las comunidades pueden estar alertas a todas estas cosas que vayan sucediendo, y que a pesar de que las informaciones no sean abiertas, hay un conocimiento igual de todo lo que está pasando y se encargan de difundirlo. Vamos a compartir un audio que es a propósito de esta misma noticia que nos comparte Radio del Mar, de la dirigente que nombraban aquí, de Joana Cañuecar. Así que les dejamos con ese audio y continuamos en más Aire Puro. Marimari Compuché, yo soy Joana Cañuecar Yancapani, de la comunidad indígena Atmapu Calafquén, de la isla Yanchir, territorio Gualeguay, región de los Lagos, Chile. Vengo a demandar y a denunciar ya la intromisión de esta empresa salmonera que pertenece a la empresa Caleta Bay, Capitales Chileno, de la familia Pérez de Arce. Quiero denunciar el hecho de que esta empresa salmonera se está instalando muy cerca de la costa, vulnerando nuestros derechos a la alimentación. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los residuos que esta empresa va a generar con la producción de salmones van a caer en el fondo marino y van a caer sobre los bancos naturales de recursos disponibles para nuestra alimentación acá en la isla Yanchir. Quiero denunciar también de que las empresas, al llegar al territorio, lo primero que hacen es cortar el tejido social de la comunidad, fisurando, ¿cierto?, nuestra comunidad, dividiéndolas para que algunos apoyen su instalación en nuestra comunidad y para que otros como yo estemos demandando en nombre de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores que viven acá, el hecho de que una empresa salmonera esté instalándose dentro de la costa, y sobre todo porque toda su instalación, todos sus anclajes están dentro del espacio costero marino de pueblo originario, uno de los más grandes del sur de Chile, que está demandando precisamente generar una gobernanza distinta a lo que el Estado hoy día nos propone con la instalación de estas empresas salmoneras acá en nuestra costa. Ya, las empresas salmoneras, al llegar a este territorio, ¿qué es lo primero que hace? Tratar de dar beneficio a la comunidad para de cierta manera comprarlos, ya comprar el hecho de estar acá, que le tengamos buenas críticas públicas, ¿cierto?, que sean cercanas a la comunidad y solucionar problemas que las comunidades tienen, ¿ya? Sin embargo, para las empresas es mucho más fácil llegar con algún proyecto, con alguna iniciativa y callarnos, ¿ya? Literalmente callarnos para que nosotros no demandemos esta situación. Entonces, yo también quiero demandar el hecho de que al instalarse esta empresa salmonera muy cerca de la costa, ha puesto unos sistemas de anclaje prácticamente debajo de la casa de los lanieles que están allá, que se ven allá en el fondo, ¿cierto? Y ellos hoy día tienen sus embarcaciones paradas en la costa, pero por los anclajes que han puesto, ellos no pueden hoy día tampoco dejar sus botes con mucha seguridad. Entonces, nos están vulnerando el derecho a la habitación que tenemos las comunidades, las gentes que vivimos cercanas al borde costero. Simplemente denunciar este hecho, porque esta empresa va a generar un deterioro tremendo a los ecosistemas marinos de nuestra comunidad, nos va a quitar el alimento, y hoy en tiempos de pandemia es necesario resguardar la primera alimentación que viene de la Ñuque Mapu, que viene de la Fien Mapu. Simplemente eso, denunciar. Chantumey. ¡Inche, canche! ¡Inche, canche! Estamos aquí y hemos venido a luchar. De nuevo estamos aquí y hemos venido a guerrear. ¡Que el obrero se levanta y el humilde se alza! ¡Este es el tiempo del quinto swap! ¡Este es el tiempo del quinto swap! Este es el tiempo que anunciaron los profetas. Este es el tiempo que se acaba el uso del dinero. Este es el tiempo que rompemos las cadenas de la opresión. Este es el tiempo. ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡América! ¡América! ¡América! ¡Resucita! ¡América! ¡Levántate de las garras de la Iglesia Católica, de las garras de la invasión europea, de las garras del Imperio Yankee! ¡América, resucita! ¡Michiquequén! ¡América! ¡Michiquequén! ¡América! ¡Este es el tiempo del quinto sol! ¡Este es el tiempo del quinto sol! Y ahora, para darnos un sermón muy especial sobre la santidad de lo delicioso, el Noy. ¡Se acabó! ¿Eh? ¡Cállate, Lisa! Todos en la tienda te están mirando. Primero deberían verse a sí mismos y en lo que su iglesia se ha convertido. Lisa, se trata en principio del mismo mensaje, solo que le hemos cambiado la vestimenta. ¿Cómo la ramera de Babilonia? Es una pésima analogía. ¡No lo es! ¡Es perfecta! ¡Perfecta! Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Volvemos entonces en el bloque final de este aire puro. Mandamos saludos a todos los compas que alguna vez han pasado por estos mismos micrófonos. Gracias por la enseñanza. Gracias por el apañe y por darle fuerza a este espacio. Particularmente le mandamos un saludito a la Anita, al René, a la Connie, ¿a quién más? A todos. A todos. A la Lore también. Al Chapa. Sí. A Lomar también. Oigan, entonces... Compas, Will Wayne en su página comparte el comunicado público de la familia y comunidades lafkenche respecto a Emilio Berkov. Y paso a leer. Respecto a la detención de Emilio Berkov Jerez durante un operativo de la Policía de Investigaciones que lo vincula falsamente a una red de narcotráfico, información que fuera ratificada por el ministro del Interior Gonzalo Blumel durante la mañana de ayer lunes 15 de junio, señalamos a la opinión pública lo siguiente. Denunciamos que las imputaciones que vinculan a Emilio a una red de narcotráfico corresponden a un montaje político-policial que pretende atentar contra la imagen pública tanto de Emilio como del proceso ininterrumpido de lucha desarrollado en el territorio lafkenche. Esta operación ha contado con la participación hasta el momento del Ministerio del Interior y de la PDI. Hasta la fecha de su detención, Emilio se encontraba viviendo junto a su familia en un territorio recuperado colindante a la forestal Mininco, en el cual se realizan siembras productivas de forma colectiva junto a los peñis y lamianes involucrados en el proceso. Denunciamos que desde el momento de su detención, ocurrido el día viernes 12 de junio, Emilio no ha recibido a ningún defensor público, a pesar de las reiteradas solicitudes de sus familiares. Actualmente se encuentra sin esta defensa en dependencia de la Policía de Investigaciones de Concepción, situación que tiene Emilio y a su familia en la total incertidumbre respecto al procedimiento policial y sus eventuales consecuencias. Esperamos la formalización de la causa con el propósito de evaluar las medidas a tomar como familia. No vamos a mantenernos pasivos frente a la actitud criminal del gobierno que pretende, mediante esta guerra sucia, desprestigiar a dignos luchadores que han hecho frente a la industrial forestal. Su montaje no quedará impune. Agradecemos la solidaridad y apoyo expresado por las comunidades y amigos del territorio de Las Quenchas en Resistencia, así como de comunidades y amigos de otras latitudes de Gualmapu, quienes desinteresadamente se han puesto a disposición para enfrentar este fraudulento montaje político-policial. De la misma forma, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con los presos políticos mapuches hoy en huelga de hambre. Hacemos un llamado a la opinión pública, a las organizaciones mapuche y no mapuche que están en resistencia contra la industria forestal y a la opresión de la clase dominante, a no dejarse engañar por esta operación de desinformación del gobierno de Sebastián Piñera y de la Policía de Investigaciones. Habremos de imponer la verdad, la justicia, y defenderemos nuestro derecho a continuar con nuestra lucha por la liberación nacional mapuche. Familia Berkov Bocas, Comunidad de Las Quenchas en Resistencia, martes 16 de junio de 2020. Así que ahí tenemos otro montaje más que están intentando generar este gobierno, este mal gobierno, este estado inútil, como decían por ahí también algunos compañeros. Eso parece que por ahí estamos con el aire puro. Yo tengo una... Ah, dale. Sí, hace un ratito estaba buscando más informaciones sobre el Machi Celestino Córdoba, que encontré una noticia de La Izquierda Diario para que la compartamos ahí cerrando este aire puro. Machi Celestino Córdoba en condición grave tras 47 días de huelga de hambre. Esto fue el viernes 19 de junio. El Machi habría retornado a la huelga de hambre el 6 de mayo, exigiendo el cambio de lugar del cumplimiento de condena en el contexto de la emergencia sanitaria. La región de la Araucanía tiene 38 muertos por casos de COVID-19 hasta la fecha. A 47 días de la huelga de hambre, crece la preocupación por el estado de salud del Machi Celestino Córdoba, al interior de la cárcel de Temuco de la Araucanía. Sus cercanos señalan que su condición es grave. El Machi, recordemos, sufre una condena de 18 años por donde se le culpabiliza por el incendio que terminó con la muerte del matrimonio Luxinger Macay. Durante este viernes, el comunero recibió la visita de una médico de confianza en el interior del recinto penitenciario y habría evidenciado un deteriorado estado de salud tras el largo tiempo que lleva en huelga de hambre para poder cumplir la condena en su comunidad. La médico Leonor Olate, quien visitó a Córdoba en el centro de cumplimiento penitenciario, expresó que nos preocupa su grave estado de salud, también causado por las huelgas anteriores. Sus signos vitales y su corazón late lento. Y estamos también preocupados por la nula respuesta del gobierno para que el Machi salga de la huelga y lo veamos bien. Al recinto carcelario llegaron cercanos al Machi para expresar su apoyo y hacer un llamado a las autoridades para acogerse al convenio 169 de la OIT y efectuar el traslado desde la cárcel a su comunidad para completar la condena de 18 años. Cabe destacar que la condena del Machi Celestino, que para la condena que hoy tiene al Machi haciendo huelga de hambre, la corte descartó una intencionalidad terrorista del incendio en el que murió el matrimonio, pero sí acogió la imputación de terrorismo en el caso del atentado contra la familia Seco Foucarde el 22 de diciembre del 2012, por lo que también se acusa al Machi por donde su participación no fue acreditada. Bueno, entonces ahí aguante al Machi Celestino Córdoba, aguante a los presos políticos mapuche, aguante a los presos de la revuelta, a las presas de la revuelta, y a la gente que no está secuestrada por el Estado en términos carcelarios, muchas gracias por hacer cosas como esta de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, en donde comunican lo siguiente: el 18 de junio nos encontramos en una crisis sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, una pandemia desatada por un gobierno indolente que prefirió asegurar la economía antes que la salud y el bienestar del pueblo. Con los resultados a la vista, miles de contagios, fallecidos, personal y el sistema de salud colapsados, con un gobierno que intenta obstinadamente ocultar las cifras reales, nos vemos en la obligación de seguir movilizando nuestras fuerzas, nuevamente exigiendo transformaciones profundas en el Estado y en el sistema de salud en particular, actividad que venimos desarrollando ya desde hace un tiempo. Entre ellas encontramos el sexto Congreso Nacional de Salud, donde entre usuarios y usuarias desde Arica a Magallanes exigimos el reconocimiento constitucional al derecho a la salud, el cual además nos dotó de un camino de lucha a seguir, obteniendo un entramado de organizaciones en pos de este derecho. Es así que, viendo el escenario actual al que nos enfrentamos, llamamos a movilizarnos el día 4 de julio en memoria de Amelia Salazar Jorquera, quien falleciera por negligencias del sistema de salud, y de todas las víctimas a causa del COVID-19. En contra del Estado y el gobierno, y exigiendo la realización de una asamblea constituyente libre y soberana, para lo que proponemos las siguientes actividades durante el día, sin excluir las posibilidades de movilización de cada territorio. A. Colocar banderas negras en las casas y en los centros de salud en memoria de las víctimas del sistema de salud. B. Velatón a las 20 horas en los territorios por las personas fallecidas por el COVID-19, esto el 4 de julio. C. Cacerolazo por la dignidad en la salud pública a las 21 horas. Que resuenan los territorios los sonidos de las cacerolas exigiendo dignidad. Ante la enfermedad de la salud, el remedio es lucha y organización. Viviremos y volveremos y venceremos. Porque sí lo vieron venir. Ese es el gato. Hashtag. Por si lo vieron venir. Porque sí lo vieron venir. Así que eso, pues, compas. Hay otro cacerolazo cultural que están organizando desde otras instancias. Que esto sería el cacerolazo cultural por el medio ambiente, el 20 de junio a las 20 horas, pero esto es por Facebook Live. Pero bacán, porque ahí lo están organizando distintas compañeras y compañeros y compañeris que hacen cultura, música, entre otras cosas. Otro cacerolazo más es por Nicole Saavedra Bahamonde. Recordemos que estamos en la semana de agitación por Nicole desde el 17 al 25 de junio. Y el día 25 de junio, el día en que se encuentra el cuerpo de Nicole, hace 4 años ya, se está convocando a un cacerolazo en distintos territorios donde cada colectividad estime conveniente, cada individualidad también. En la tardecita, entonces, a prender una vela, dejar una consigna, sacar fotos, subirlas ahí a las redes, ir haciendo este tipo de manifestaciones que podemos hacer ahora en las condiciones que estamos, pero no olvidar el manifestarnos, el recordar, el conmemorar. Y atentis al MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, que está haciendo una invitación ahí, usted búsquela, seguramente va a salir luego, no puedo leerla entera porque es bastante larga y todavía no está abierta, pero dice: invitación a la primera asamblea abierta por el buen vivir de los territorios. Así que esto ya se viene. Sería el 14, perdón, el, ya se me perdió la fecha. Bueno, pero busquen en el MAT, sí, a propósito del TPP-11, el IRSA y muchos otros proyectos que están volviendo con fuerza, así que aguante el MAT. Ahí tenemos entonces otra actividad. Bueno, por mi parte me despido, muchas gracias por todo, compas, gracias por seguir organizándose. Ah, mira, nos mandaron otra: San Antonio, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, no más AFP. Sábado 20 de junio, desde las 19 horas. Conversatorio, no más AFP. Así que ahí van a haber 5 personas que van a estar hablando de este tema. Transmisión Facebook Live en vivo. Live en vivo, like. Facebook Live, pucha, no puedo decirlo ya, soy pésimo por el inglés. En Radio de Acción, así que busquen el Facebook Radio de Acción y Radio La Fkencha también. En el 87.5, no más AFP. Entonces recuerde, el sábado 20 desde las 19 horas, conversatorio no más AFP. Buenísima. Yo me quiero despedir con una lecturita a propósito del Huetripantu. Se nos viene ya estos días, está comenzando ya este agradecimiento al nuevo sol, así que quiero compartir esta lectura que la saqué del Facebook de Inti Sumac, una amiguita ahí que le mando mucho cariño. Huetripantu. Cada 21 de junio nuestro pueblo mapuche celebra la renovación de los ciclos de la vida, ceremonia ancestral llamado Huiñol Tripantu o Huetripantu. Durante el día comienzan los preparativos para celebrar junto a las familias y la comunidad, para despedir durante la noche y recibir un nuevo Antu, que vendrá y abrirá junto al Gunelfe el nacimiento de la nueva vida de la naturaleza. La luna, que marca el inicio de este ciclo, se conoce como Trufken Kuyen, luna de las cenizas, correspondiente al Puen, tiempos de lluvias o invierno. Esta ceremonia de renovación de la vida es una invitación que nos hace nuestra Ñuquemapu, a todos los hijos e hijas de la tierra, a todos los seres que habitan con ella, los pájaros, las plantas, los animales, los astros y las aguas. Desde este entendimiento y para quienes habitamos este territorio ancestral, participamos desde este festejo, desde nuestro ser, desde lo nuestro, desde lo propio de cada uno. Es una instancia que nos invita a retornar a nuestras familias, a fortalecer lazos de hermandad y amistad. Asimismo, despedir y sellar relaciones que nos aportan y agradecen los aprendizajes para nuestro camino. Purificar, limpiar nuestro espacio sagrado, preparar alimentos, fortalecer nuestro espíritu, danzar, hacer yeyipun. Nos conecta con esta ceremonia de reconexiones con los espíritus de la naturaleza, nuestros ancestros, nuestras antiguas abuelas, nuestros Cuifiqueche. Gracias. Nuestro universo cósmico. Y agradecer por la finalización de un ciclo de vida y el comienzo de un nuevo sol. Cume allí con pape tu fashi huetripantul. Comience con alegría este nuevo sol. Ahí le mandamos entonces a toda la gente que está escuchando esa invitación a que nos reconectemos con todos los otros seres que están también sintiendo estas energías del nuevo sol, que sea potente este nuevo ciclo y aguante ahí, agradecer todo lo que ha pasado en este ciclo anterior y pedir por mucho amor, comprensión y justicia también para este nuevo ciclo que se viene. Este fue entonces el aire puro, el último de este ciclo, nos escuchamos en el próximo. Con harta fuerza, compas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, compas. Pongámosle bueno. Gracias. En el dedo cada vez que siento que no puedo. Una vez tuve que pinchar para salir del enredo. La sangre corría sin freno. Si no hay dolor, no hay sanación. Si no hay dolor, no existe la canción. Si no nos movemos, no hay evolución. Dormí con depresión, levantarme y pelearme contra la falta de inspiración. Con la presión en el pecho, corriendo por los techos, buscando la ocasión para abrir de nuevo esta herida. Si no se quiere, difícil sentirse querida. Si no hago lo que amo, estaría de contrapartida en esta vida. No sé si me mando la parte, pero sé que me aferro al arte en todo instante. Voy a dejar lo mejor de mí en tu estante, porque no me cuesta nada amarte, pero lo llenas de puro barato. Mientras se te pasa toda una vida adorando un aparato, por favor, ponete a pensar un rato. Ya sé que todo es un dominó de mierda, pero ¿qué? ¿Cómo carajo quieren que viva cuerda? ¿Y cómo es si ya no me aguanto hasta que los labios me muerda? Entre tantas cosas que hay para decir, yo te pregunto, ¿qué es peor? ¿Desvelarse y sufrir o no despertarse nunca? Existir es resistir. Sigo girando a poder.